Bajo un calpo de ligubias, un crocepo se trimaba, y mientras con siete mubias, don Plopa lo remalaba. Tanto y tanto se trimó, tal crocepo enjalefado, que don Plopa lo irimó, creyéndolo occipitado. Moraleja, quien se trime, bajo un calpo de ligubias, las consecuencias estime y no confíe en las mubias. Tal vez no entienda lo loco de este idioma ni con lupa. El caso es que yo tampoco, pero a mí no me preocupa. Como no existe el crocepo y don Plopa es un invento, te confieso que no sé o por qué te conté este cuento. Moraleja, quien se trime bajo un calpo de ligubias, las consecuencias estime y no confíe en las lluvias.